mujer. Que me abrigas en las noches cuando te puedo tener. Me das lo que necesito, lo que en casa ya no hay. El calor de tu cuerpo y la pasión que se mete entre mis venas. Las ganas de tenerte me queman por dentro. Agarro el teléfono, te llamo, te necesito. Como un loco tan fuerte y vivido, es lo que quiero para los dos. Amantes, me vuelvo adicto a tu piel. Ven conmigo, amante. Necesito tus besos y caricias, tus abrazos. Amante, me he vuelto adicto a tu piel. Amante, aunque sea un instante tenerte. Ven conmigo, amante. Necesito tus besos y caricias, tus abrazos. El orgullo que ha ganado la apuesta. Las ganas de tenerte me queman por dentro. Agarro el teléfono, te llamo, te necesito. Un loco tan fuerte y prohibido, es lo que quiero para los amantes. Me he vuelto adicto a tu piel. Amante, necesito tus besos y caricias, tus abrazos.